Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros se encuentra el dirigente Bernardo Citún de la Federación de Estudiantes NOVE de la Universidad Autónoma de Chiriquí, quien se encuentra en el área de San Félix y nos va a brindar un balance de lo que se está dando ahorita en esta área. A ver, Citún, dinos. Sí, muy buenos días. Ahora aquí en el área de San Félix pues, se encuentra reunido. Alrededor ahorita mismo ahí tenemos los cálculos que nosotros hemos tirado alrededor de 400 a 600 personas, ya que a esta hora todavía se está movilizando personas de diferentes puntos de la comarca. Y la exigencia más que nada de lo aquí presente es que el Ejecutivo derogue en su totalidad a la recién ley aprobada que modifica el Código Minero. Los manifestantes están solicitando eso, que se derogue en su totalidad la ley que crea, que modifica el Código Minero. Entonces, ahorita mismo se están programando las marchas, ya los medios nacionales se ha hecho eco de lo que dijera el ministro de Comercio e Industria, de que no va a haber represión contra la gente, no va a haber policía, y bueno, en el área nosotros hemos ya supervisado, monitoreado el área, y realmente no hay presencia de policía, pero lo que sí se nos ha hecho saber también de que hubo venía una delegación de Panamá que iba a apoyar la marcha, pero fueron detenidos en los ruidos donde tenemos entendido, y que la policía no lo ha dejado pasar para este lado porque se detectaron de que venían a apoyar la manifestación. Entonces queremos hacer toda esa denuncia pública, porque si realmente no va a haber represión contra la gente, entonces ¿por qué se están deteniendo grupos y organizaciones solidarias con el movimiento? Por otro lado, pues con relación al mismo tema también de comunicado de la presidencia, en donde el presidente dice que no va a cortar Cerro Colorado y tampoco va a dar concesiones dentro de la comarca al vino y su gestión de gobierno, pero también dice que al menos que sean las autoridades comarcales que se lo soliciten. Entonces, donde nosotros tenemos entendido que hay algunas autoridades dentro de la comarca que el gobierno está tratando de convencer de la bondad del proyecto minero, entonces para así poder negociar con estos dirigentes que son traidores a la voluntad popular. Entonces, por eso tampoco los manifestantes están convencidos del comunicado de la presidencia, ya que ellos se han señalado de que este comunicado no se ha hecho llegar por escrito a manos de la dirigencia. Entonces, mientras que eso no se dé, la marcha se mantiene, una marcha pacífica que están organizando los dirigentes. Han dicho con relación a lo que ha dicho el ministro, entonces los manifestantes han dicho que la manifestación va a ser pacífica, que para negociar con la comisión del gobierno, pues primero se tienen que derogar la recién ley que modifica el Código Minero en este caso. Muchas gracias, Citún. Te vamos a estar monitoreando en el transcurrir del día para que nos mantengas informados de lo que se esté dando en el área. Correcto, así mismo es, compañero. Muchas gracias. Bien, bien. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.